Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Le puedo preguntar por la salud sin que me ponga una multa? ¿Cómo no? Hoy me siento encantado de la vida. De manera que puede preguntarme lo que usted quiera, que no hay problema. ¿Entonces se siente usted bien? Divinamente. ¿Se acuerda de que el médico no me dejaba fumar, ni beber, ni bailar, ni acostarme tarde? Sí. Pues se acabó eso. ¿Qué me cuenta? Lo que oye, le puse 180 días al médico y mientras él los cumple estoy haciendo lo que me da la gana. No me diga, óigame, doctor, ¿y le va bien? Campana. Anoche me metí en un cabaret y estuve bailando cha-cha-cha. Lo único que siento es que yo llevaba un paraguas y me amarraron el paraguas y me mojé en la calle. Pero no importa, yo cojo el que me amarró el paraguas. Así. Y estuve hasta las 5 de la mañana. Ave María, óigame, ¿y su mujer? No tengo problema. Le puse 180 días también. ¿Qué cosa? ¿Le puso 180 días a su señora? Sí, ya yo sé que cuando salga de la cárcel agarra la escoba y me mata a palo, pero mientras tanto, ¡ancho! Caballero, qué barbaridad, ¿cómo está la justicia? ¿Qué dijo usted ahí? No dije nada. ¿No? Póngase con bobería que coge sus 6 meses usted también. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una bronca. ¿Y eso? Nada, 2 sujetos que se entraron a piñazos. ¿Cómo se entraron a piñazos si estaban sujetos? Bueno, parece que se soltaron. ¿Y por qué fue la bronca? Por una lea. ¿Por una qué? Por una lea. Eso es del verbo leer. No, señor, eso es de un verbo que usa blusa, falda y refajo. Ah, sí, ya sé. Llame entonces a lo complicado en ese refajicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Nada, señor juez, que Rudecindo y Tres Patines se fajaron. Ajá. ¿Y usted se fajó también? No, yo no. Yo vengo como testigo que fue Tres Patines que le pegó primero a Rudecindo. Óigame, doctor, y de manera alevosa, ¿oyó? Porque me pegó a traición. No. Sí. Nada de a traición, que yo le di de frente, chico. ¿Cómo de frente, hombre? Si yo estaba de espaldas a usted. Bueno, usted estaba de espaldas, pero yo estaba de frente, chico. Pero me pegó usted por la espalda, señor. Bueno, porque era lo que me quedaba más cerca, bueno, chico. Bueno, pero que yo me entere. Sí. Que yo me entere por qué le pegó usted a Rudecindo Tres Patines. Chico, porque él me insultó, chico. Me llamó Jaiba, chico. Le llamó Jaiba, porque usted es un Jaiba. No es verdad, señora, yo no soy Jaiba, chico. ¿Cómo que no? Cuando Rudecindo lo desafió a fajarse con él cara a cara, ¿usted aceptó? No, yo no acepté. Ajá, y él apenas volvió a la espalda, ¿usted no le metió un piñazo? No, señora, no empiece a decir mentira que no fue un piñazo, chico. ¿Cómo que no fue un piñazo? No, señora, fueron 2, chico. Bueno, para el caso es igual. Pero cuando Rudecindo se viró para contestarle, ¿usted no se mandó a correr? Sí, me mandé a correr. ¿Y usted no es un Jaiba? No, señora, Jaiba no. No. En todo caso, Jaibo, que no es lo mismo. Entonces, Tres Patines lo agredió a usted por la espalda y luego se dio a la fuga, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, pero óigame, doctor. Yo le caí atrás, lo alcancé y no tuvo más remedio que fajarse. Bueno, muy bien. ¿Y por qué fue la bronca? Nada, porque Rudecindo y Tres Patines están enamorados de la misma mujer. No me digas. Ay, la están enamorando los dos, ¿eh? Sí, doctor, pero óigame. Ella me prefiere a mí, ¿eh? ¿Que te prefiere a ti? Sí. ¡Ay! ¿Y esa risa, Tres Patines? Nada, chico, que me hace gracia lo que dice Rudecindo. Pues con quien está metida la Teresita esa es conmigo, chico. Ah, la mujer esa se llama Teresita. Sí. Oye, y está metida conmigo porque el otro día la llamé por teléfono y le pregunté, ¿tú me quieres mucho? Y ella, sin pensarlo ni nada, con una sinceridad que le salió de lo más hondo del alma, hizo así y me dijo, no. ¿Y eso? ¿Eso quiere decir que está metida con usted? Claro que sí, chico. Lo que pasa es que ella es muy tímida, tú sabes. Ajá. Le da pena confesarlo. Ay, María, bendito Dios. Doctor, dígale a ese hombre que se opere el cerebro porque lo que tiene ahí adentro debe ser chatarra. O ¿qué algo? ¿Chaparra de qué, no, chico? No, chaparra no. Chatarra. Chatarra. Chata. Chata. Chata. ¿Qué es eso, qué? No chatarra. Sé. Chatarra, sí. Esa, óyeme, esa mujer está metida conmigo, chico. No diga boberías, hombre. A quien prefiere Tirisita es a mí. Bueno, ¿en qué? ¿Cómo se llama? Trisita. Trisita. Sí, señor. Trisita. Cariñosamente, yo le digo. Ah, usted Tirisita. Le dice Trisita, cariñosamente. No, verdadero es Teresa. ¿Eh? Su nombre es Teresa. Teresa. Le llamo tiricita. Ah, a veces no. Le digo tijerita y otras tericitas. Bueno, sí. Bueno, venga acá. Así que usted dice que Teresita lo prefiere a usted. ¿Ella se lo dijo a usted, Rudecindo? Bueno, decir no me lo dijo. No, esa es la verdad. Y decir otra cosa sería una mentira. Ajá. Pero se le nota que mi figura de caballero español le hace efecto, porque cada vez que me ve así, se le ponen los ojos en balanco, doctor. Se lleva las manos al corazón y respira así, como si tuviera una agitación, una pasión volcánica por dentro, sí. ¿Qué va? ¿Tú te refieres a que respira así con cierta dificultad? Sí, señor. Ah, como si se estuviera ahogando. Exactamente. ¿Eso no es la emoción de verme a mí? No, chico, es que ella parece de arma, ¿comprende? ¿Cómo de arma? Sí, es armática. Haz lo que puedas. No, señor, asma. Sí. Asma. Y cada vez que te ve así le da el ataque, Rudecindo, chico. No, hombre, no diga bobería, mentira. Esas son invenciones de usted, que es un calumniador. Tú lo ves, chico, tú lo ves, juez, ¿eh? Ya me está insultando otra vez a mí, chico. Luego se queja si yo me pongo bravo y le entro a piñazos. ¿A quién le va usted a entrar a piñazos, hombre? A ti mismo, Rudecindo. ¿Te quieres fajar? Sí, señor, me quiero fajar. Bueno, pues luego es tarde, vírate de espalda. ¿Qué rayos me voy a volver de espalda, compadre? Por Dios. ¿Usted se convence de que es un traicionero, señor juez? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. De nada. No le da vergüenza a Tres Patines. Un hombre no le puede pegar a otro cuando el otro está de espalda. ¿Que no puede? No, señor. Vírate de espalda, Rudecindo, para que juez vea. Anda, si se puede, usted, no se puede. Venga acá, ¿usted sería capaz de hacer eso, Tres Patines? Yo sí, chico. ¿Y no se da cuenta de que eso no lo debe hacer usted? ¿Por qué, chico? Porque eso no es ser caballero. Bueno, chico, óyeme, cada cosa a su tiempo. Lo que yo quiero ahora no es ser caballero. Ah, no. No, yo lo que quiero ahora es meterle otro dos piñazos a Rudecindo. Está bien, métaselo cara a cara. Ah, sí, cara a cara. Y cuando él me lo vaya a devolver, tú te pones en medio y lo separas. No, no, yo no lo separo. Entonces, ¿qué tú quieres, chico? Entonces déjale, no va la bronca, chico. ¿Usted se da cuenta de que es un jaiba, señor juez? Oiga, señora, no me diga más jaiba, hágame favor. Mire, le voy a decir jaiba y le digo jutía también. ¿Qué pasó? ¿Jutía? Sí, jutía. Pero conga o carolí. Lo que sea. Bueno, no le voy a contestar como se merece porque es usted una mujer. Pero usted tiene hermanos. Sí, señor, tengo 6 hermanos. ¿Varones todos? Sí, señor, todos varones. ¿Qué edad tiene más chiquito? 7 años. ¿Sí? Díganle que venga que me voy a fajar con él de hombre. ¿Se va a fajar con ese de hombre a hombre? Si ese es un niño, lo que le voy a traer es al mayor que ya tiene 35 años. ¿35 niños? No, señor, 35 años. Ah, años, sí, no, entonces deje, no me traiga nada. Después de todo, mujeres más mujeres que usted me han dicho jutía a mí y yo he tenido que aguantarlo, la verdad. Porque se trataba de mujeres, ¿verdad? No, porque me han dicho eso cuando el marido está presente, tú sabes. Right. Y he evitado la bronca, sí, con el marido. Sí, sí, para no darle que sentir a ella. Sí. Para que ella no se... Está bien. No, y para no darle que sentir a ella y ni para sentir yo el carnatón de marido. Pero ¿cuál fue la causa directa de esa fajazón? Bueno, pues nada, doctor, que ayer yo verdaderamente no era un día como otro cualquiera, ¿sabe usted? Ayer era un día, vamos, ¿cómo le diré? Señalado. Sí, día sí, no, es bien que sí, perdone que me meta. Un día señalado. Me acuerdo muy bien de que yo me miré el calendario por la mañana, sí, y vi que era San Saturnino, chico. Momento, Tres Patines. ¿Cómo iba a ser ayer San Saturnino si San Saturnino es el 29 de noviembre? No, y ayer no fue 29 de noviembre. No, señor, ayer fue 30 de mayo. ¿30 de mayo? ¿Tú sabes lo que debe haber ocurrido, chico? ¿Qué cosa? Que yo miré un calendario del año pasado. Pero de todas maneras, yo me acuerdo muy bien de que cuando miré el calendario por la mañana, enseguida me acordé, chico. ¿De qué se acordó? Hombre, por Dios, ¿de qué iba a ser, chico? Me acordé de que cuando le... ¿De qué me acordé yo que no me acuerdo, chico? De que ayer era el cumpleaños de Teresita. Ah, sí, hombre, me acordé de que era su cumpleaños. ¿De veras cuántos años cumplió ayer? Te voy a decir, chico, yo le llevo 5 años justo a ella, ¿no? Ajá, usted le lleva 5 a ella. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo, déjame sacar la cuenta, porque yo siempre me hago un lío con el problema ese. Sí. Mamita me dijo a mí que yo nací 3 años después de la muerte de papá. Momento, así es que... Momento. Usted nació 3 años después de haber muerto su papá. Sí, porque cuando yo nací, hacía 3 años que mamita se había quedado viuda. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Eh? ¿Estás seguro de sí, eso, chico, Tres Patines? Sí, chico, pero no, espera, creo que estoy confundido. Ajá, vamos, sí. Fue una confusión suya, ¿verdad? Sí, sí, cuando yo nací, el que hacía 3 años que se había quedado viudo era mi papá, chico. Pero venga, acá su mamita no está viva, Tres sí, Patines. Sí, cómo no, chico. Entonces su papá no puede haberse quedado viudo. Que no. ¿Verdad? Tienes razón, chico. Ah. Ya, chico, ahora recuerdo. El que hacía 3 años que se había quedado viudo era yo mismo, chico. ¿Usted? Esa es la cosa. Yo nací 3 años después de quedarme viudo. Ave María, entonces, bendito Dios. ¿Pero cómo se iba usted a quedar viudo antes de nacer, compadre? Ah, no puede ser eso. No, hombre, patines, no puede ser. No me diga, está prohibido. Sí, señor, está prohibido. ¿Y entonces quién se quedó viudo 3 años antes de nacer yo? Yo qué sé. ¿Cómo que yo sé de qué? No lo sé. Tienes que saberlo, tú eres juez, chico. ¿Qué juez? Yo qué sé lo que pasó cuando usted era niño. Si no sabes, ¿para qué te para ahí? Bueno, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por esa falta de respeto. Bien. En fin, la cuestión es que ayer fue el cumpleaños de la Teresita esa, ¿no es así? Sí, señor. Ajá. Y para que ella decidiera a cuál de los dos prefería, sí, acordamos ir los dos juntos a darle una serenata. ¿Qué pasó en la serenata esa? Pues nada, que cantamos los dos. Primero cantó Tres Patines y luego canté yo. Eso es, yo le canté una décima muy linda. De veras, recíteme la décima esa, a ver cómo es. Decía así, dice: yo te quiero, Teresita, igual que el gallo a la galla, el caballo a la caballa y el boicito a la boicita. Tu cara es una carita de pulpa de tamarindo, porque tu rostro es tan lindo que me hace decirte así: mi vida, quiéreme a mí, no al bruto de Rudecindo. Bueno, doctor, usted se habrá fijado en que él empezó ya por hacer una alusión personal a mi persona, ¿verdad? Sí, en efecto, pero... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué hizo Teresita cuando usted le cantó eso? ¿Qué hizo? Sí. Me dio una prueba de cariño tremendísima. ¿De veras? Sí, señor. Se asomó a la ventana, me tiró una flor de lo más linda. Ah, era bonita. Sí. Era una cosa preciosa, doctor. Sí. Solo que con el apuro parece que se olvidó de quitarle la maceta, porque le tiró la flor con maceta y todo, ¿sabes? Diga, con maceta, sí, y todo. Sí, con chico, maceta. No, la lata dentro de la maceta, porque yo quería entrarle a pedrada, pero el vecino me aguantó y me dijo que eso no. ¿Pero qué cosa? ¿Usted le iba a entrar a pedrada después que ella le dio esa prueba de cariño? Sí, porque fue una prueba de cariño demasiado violenta, señora. Óigame, si yo no me echo para un lado, me siembra la flor en el cuero cabezudo, chico. Bueno, bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, pues que luego canté yo, doctor, ¿no? Y la décima que yo le canté, si era una cosa bonita, bueno, el poeta español, ¿no? Y no la basura que cantó el Tres Patines. Ah, sí, sí. ¿Qué décima la que cantó usted? Hágame el favor, recítemela. ¿Eh? Recíteme la décima. Muchísimas gracias, doctor. Pues una que decía así: sal a tu ventana, chata, sal a tu ventana, sal. Y oye el ritmo musical de mi dulce serenata. No me tires alpargata, que vengo con buenos fines. Y no comas Tommy Guinness, porque yo te quiero a ti y debes quererme a mí, no al bruto de Tres Patines. Seguro que el tribunal se habrá fijado en que la décima esa encierra una ilusión ofensiva para ilusión? Mi persona, ¿verdad? ¿Te asombra tú de...? No, señor, alusión. All right. Ajá. ¿Y de qué se queja usted? ¿Usted no le llamó bruto a él primero? Sí, pero yo lo hice sin ánimo de ofender, señor. All right. ¿Y qué, Rudecindo? ¿A usted también le tiró la Teresita esa una maceta? No, hombre, ¿qué va, doctor? Conmigo la cosa fue distinta. A mí me tiró un beso. Me diga, ¿le tiró un beso? Sí, un beso. Sí, pero no vaya a figurarte que se lo tiró solo. ¿Ah, no? No. ¿Cómo le tiró ese beso entonces? Pegado a un ladrillo, chico. ¿Cómo pegado a un ladrillo? Sí, ella salió del balcón con un ladrillo en la mano. Ajá. Luego le dio un beso al ladrillo y se lo metió por la cabeza de Rudecindo, chico. Bueno, pero usted mismo reconoce que primero besó el ladrillo, ¿verdad? Bueno, yo no sé si lo besó, oíste, o si le dio una mordida. Yo, para convencerme de que estaba eso en la forma que estaba, oíste. Sí, ¿no? Yo creo que ella más bien lo que hizo fue ver si estaba duro el ladrillo para tirar atrás. No, hombre, no, señor, no. Fue que lo besó, señor, lo besó. Y después de eso todavía Tres Patines siguió discutiéndome que Teresita lo prefería el doctor. Claro que sí, chico. Lo que pasa es que tú me tienes a mí envidia, ¿Envidia, chico? ¿Yo? Lo que tengo yo es ganas de romperle las narices ahora mismo. ¿A mí? ¿A usted? Vírate de parda, si eres hombre, anda. No, chico, me da la gana. Pégueme de frente, ande. De frente no te pego, porque tú entonces va a ver venir el golpe, lo para con la izquierda y me da con la derecha, que tú tienes los nudillos muy duros, chico. Ay. Y eres traicionero, chico. Ah, pero el traicionero es Rudecindo. Hombre, por Dios, traicionero, chico. Todavía tú lo pones en duda, sí, eso. Sí, señor, lo pongo en duda. Pero dígame, Rudecindo, ¿usted desafió a Tres Patines a fajarse por eso? No, doctor, yo lo desafié por la canallada que hizo luego. Dame, ningún canallada, chico. Yo lo que hice estuvo muy bien hecho, chico. A ver, ¿qué fue lo que hizo usted? Pues, señor juez, realmente... Sí. A mí me dolió que la doña esa... Sí. ...correspondiera a nuestra galantería tirándome una maceta a mí... ...y tirándole un lebrillo a Rudecindo. Sí. Entonces yo llamé por teléfono a la casa de ella. Me salió su tía al teléfono. Le dije a la tía que llamara a Teresita. Y cuando la Teresita esa vino para el teléfono, yo le dije lo que se merecía. Pero óyeme, ya tú sabes. Ya tú sabes. Me dio pena porque se trataba de una mujer, pero tenía que decírselo, chico. Entonces estará tirada en el suelo con usted, ¿verdad? No, conmigo no, ¿qué va? No, hoy me saludó y se sonrió conmigo de lo más amable, chico. ¿Después de todo lo que usted le dijo? Sí, porque cuando la tía salió al teléfono, yo le dije que hiciera el favor de llamar a Teresita de parte de Rulecindo. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo de usted no tiene nombre, puesto que cualquiera ve que no hay en el mundo un hombre más traicionero que usted. Y como en alevosía nadie en el mundo le gana, vaya a cumplir 30 días en el vivac de La Habana.